Esta hermandad, Olegario García, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Olegario, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, al hilo, coincidiendo, ¿no?, con estas fechas, habéis organizado una misa para el próximo lunes 3 de noviembre. Pues sí, como hemos visto todos los años, se ha organizado la misa en esta fecha de todos los santos y los fieles difuntos. En la ermita de San Antonio será el lunes, día 3, a las 8:30, por los hermanos fallecidos de nuestra hermandad, de nuestro padre es Nazareno, y se hará, en la ermita de San Antonio a las 8:30, allí ante nuestro titular, Santísimo Cristo Yacente. Es una cita que, como nos comenta, ya es tradicional, ¿no?, que soléis organizar cada año. Pues sí, se viene organizando ya desde que nos hiciéramos cargo de la sagrada imagen de nuestro padre subyacente. Pues se viene organizando todos los primeros de noviembre, que cuando coincide en que no coincide en domingo la fecha del día 2, se hace el día 2. Este año se hace el día 3 porque coincide el día 2 en domingo, pero el que se viene haciendo ya desde que lo cogimos, ya sea unos 15 años que se viene haciendo esta misa en la ermita de San Antonio para los fieles difuntos de nuestra hermandad, los fallecidos de nuestra hermandad. En este caso concreto, aparte, ¿no?, de la propia función que organiza la parroquia de Ubrique, ya decimos, sería correría la iniciativa a cargo de la hermandad, ¿no? Sí, esto es iniciativa de nuestra hermandad, es un culto que lo organiza la hermandad del Nazareno, aunque se viene celebrando misa todos los lunes allí en San Antonio, pero esta misa es por la intención de los fallecidos de la hermandad, que se viene organizando, como ya digo, cuando coincide el día 2, que no es domingo, se hace el día 2, lo que ocurre que al coincidir que es domingo, pues se va a trasladar el lunes. A las 8:30. Porque hay que recordar que el día 1 es la festividad de todos los santos y el día 2 sería la de los fieles difuntos. Los fieles difuntos, efectivamente. Que también el sábado tendrá lugar también, esto organizado por la parroquia, tendrá lugar una misa en el cementerio de Ubrique a las 5 de la tarde, creo que es. Y eso lo organiza la parroquia de Ubrique. También la hermandad de Nuestra Señora Remedio organiza también una misa en honor a los fieles difuntos y nosotros el lunes. que no es como se viene haciendo la misa, que es a las 8 de la tarde, normalmente los lunes en San Antonio, la misa a las 8. Esta será a las 8:30 para dar más facilidad a todos los hermanos que por motivos de trabajo salgan más tarde y poder darle una facilidad para que puedan acudir a esta misa. Por completar la información, Olegario, ya que lo han mencionado, ya decimos, en el caso de la hermandad del Nazareno, lunes a las 8:30... en el caso de la Hermandad de los Remedios también me decías que organizan una misa. Sí, ellos organizan también la misa de difuntos. ¿Mañana sábado? Pues ahora mismo no te lo puedo decir. Bueno, lo confirmaremos de otra forma. Yo creo que será también porque hay misa en el convento capuchino y misa todos los sábados a las 8:30. Y creo que también será por las intenciones de la oficina de difuntos. Y nosotros que la tenemos el lunes. Y además, como decimos, la propia parroquia, ¿no? Que sí, la parroquia organiza a las 5 de la tarde una misa en el cementerio. El año pasado, que además, ¿no? Hubo una procesión extraordinaria de la patrona de Ubrique, sí, hasta el cementerio. Pero fue una procesión extraordinaria. Pero en este caso, ya decimos, no hay nada previsto en ese sentido, sino que lo que se ha organizado, no hay ningún acto más. Sería la misa de difuntos allí en el cementerio a las 5 de la tarde, mañana sábado. Mañana sábado, la explanada del cementerio. Bueno, pues El tiempo apunta que estará bueno, que no habrá problemas para que todo el mundo que esté allí, que suelen ser muchísima gente, puedan asistir a esta misa en ese lugar, en el día que es. Pues un fin de semana, evidentemente, de multitud de visitas, ¿no?, a los cementerios en todo nuestro país, una tradición muy asentada, en el caso de nuestra población igualmente. Les recordamos, por cierto, los horarios en estos días, nosotros que lo hemos colgado ya desde hace un buen número de jornadas a través de Facebook, de la radio, a través de, bueno, pues las redes sociales. Pero bueno, insistimos en que, por ejemplo, hoy 31 de octubre, para lo que son los preparatorios y demás, bueno, pues desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de forma ininterrumpida, está abierto el cementerio. Mañana sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y ya el domingo, que sería la festividad de los fieles difuntos, pues también desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es el horario especial de apertura del cementerio en estos días, con motivo, como decimos, de esta celebración. Es un aspecto que queríamos comentar. Aparte, Olegario, ¿sí? La hermandad que está trabajando en otra serie de pues, iniciativas que son características de próximas fechas ya, de próximos meses, ¿no? Pues sí, estamos empezando ya el trabajo para, aunque parezca mentira, para la próxima Semana Santa. Se están cerrando ya algunos puntos para esa fecha. Y lo más próximo que tenemos es que estamos preparando el triduo de la Señora de la Estrella, que se tendrá lugar los días 19, 20 y 21 en la Ermita de Jesús. Es lo que se está preparando. También ya inmediatamente, yo creo que la semana que viene, se empezará a montar el Belén solidario que se suele montar allí en la ermita todos los años, el Belén grande ese que nos monta nuestro prioste. Que está también con un fin social aquí en Ubrique, destinado también siempre a una causa de social en Ubrique, de alguna asociación o algún movimiento de ubriqueño, y estará montado, empezará el montaje, y esperemos que se pueda bendecir el día 8 de diciembre con motivo de la festividad de la Inmaculada, y se bendiga y ya quede abierto durante toda la Navidad, hasta el día 31, creo que es cuando se puede participar, porque se hace un concurso de dibujo navideño, y hasta el día 31 se puede participar todos los niños que quieran pasar por allí para participar en este concurso, que tiene el motivo de cuando el día 6 de enero también tenemos la visita de Su Majestad de los Reyes Magos, y que le entreguen unos regalos a los críos que han participado en este especie de concurso, este certamen navideño, durante toda la Navidad. Se está preparando también la visita del cartero real, que llegará también el día 12 de diciembre. Todavía no se sabe la persona que lo encarnará, eso se está trabajando en estos momentos también, para traer a alguien que encarnando el personaje de cartero real, que vendrá también con su ayudante y todo el séquito, y para su visita, como todos los años se hace al curtido y a algún que otro colegio que nos piden por escrito, nos mandan carta para que el cartero visite esos centros educativos durante la mañana del día 12, que es cuando tendrá lugar este acto. Es un acto que lleva ya haciéndose, creo que también son 7 u 8 años, y es un acto muy entrañable el rato que se pasa con los críos en los colegios, y sobre todo con las personas que están en el centro del curtido, que es con el que fue el motivo por lo que se hizo la visita al curtido. Después se añadieron los colegios, pero que, como ya digo, se pasa un rato muy muy agradable y muy entrañable con los críos y con las personas del curtido. Bueno, pues son las iniciativas que van a llegar en próximas fechas. La verdad es que resulta un poco extraño todavía, coincidiendo con el tiempo tal y como está, ¿no? Que todavía nos acordamos del verano y de la feria casi. Pues fíjate, estamos ya. Y estamos hablando de la Navidad, aunque de hecho mañana ya es noviembre. Navidad, y también estamos trabajando en los puntos de Semana Santa, donde se están ya haciendo gestiones para las salidas profesionales con banda, con todo lo que conlleva el trabajo que se realiza para antes de hacer esas salidas profesionales de Semana Santa. Aunque parezca mentira, ya se está trabajando en esto. Esto refleja, ¿no?, los preparativos que hay que realizar. Pues y sí. Bueno, por la experiencia que tenía, además, cada año ya más o menos sabéis el calendario que tenéis que seguir, sí, para que todo esté listo, ¿no? Sí, ya está una fecha fijada de cuando se empiezan a hacer el calendario de ensayo, los preparativos de cuando hay que encargar flores, cuando hay que contactar con bandas, cuando hay que preparar el pregón de Semana Santa, que también está ya en marcha, ya está el pregonero, ya ha aceptado el hacer el pregón de Semana Santa este año también. Eso todavía no se puede contar, ¿no? Se va a presentar oficialmente el día 20 de diciembre en el trío de la Virgen de la Estrella. Después de la misa se presentará en un acto allí en la ermita de Jesús, se presentará el pregonero de la Semana Santa de 2015. Ese día es cuando se presentará oficialmente. Por ahí yo creo que por ahí ya alguien lo sabe, ahí no es de Ubrique, de eso te lo puedo decir, que no es de Ubrique, aunque no vive en Ubrique, quiero decir, no vive en Ubrique. ¿Pero es de Ubrique? Su familia, la familia es descendiente de aquí, pero que ella está, eso está en marcha ya también, y se está trabajando también en las jornadas por la integración, que están preparando, llevamos ya un mes y pico trabajando en las jornadas por la integración. Que suelen celebrarse en enero, ¿no? En enero se suelen celebrar, después de la fiesta navideña, hay un par de semanas o tres que caen siempre en viernes, donde se suelen hacer esta jornada con conferencias siempre de temas que están en la actualidad, temas muy actuales, y con personas siempre de muy entendidas de primera fila en todo lo que se, en todos los temas que se van a exponer. Pues lo iremos comentando, por supuesto. Está claro que se trabaja. Todavía no tengo nada cerrado. Todo está en conversaciones, está tratándose con las personas que, claro, que es posible ponentes en las conferencias. Está igual que Cartero Real, se está tratando también con ellos las fechas, si puede ser, ajustando agendas. Y todavía no está nada cerrado. Por eso no me puedo aventurar a decir quién vendrá y el día, ni porque después se parece que se vuelven a hacer las cosas. Pero que ya en una semana yo creo que estará ya, muchas de las cosas estarán cerradas y ya se podrá hacer público algunos de los temas en que estamos trabajando. Pues son las cuestiones en las que trabaja, como vemos, con mucha previsión, claro que sí, desde la hermandad, los temas de actualidad y lo más próximo, como comentamos al principio y subrayamos, esa misa de difuntos el próximo lunes en la ermita del San Antonio, a partir de las 8:30. Por cierto, que nos confirman lo que decíamos, ¿no? Por parte de la Hermandad de los Remedios, será mañana a las 8 en el convento de Capuchinos, también la misa de difuntos. En el convento de Capuchinos, es la misa que hace la Hermandad de los Remedios también por los hermanos fallecidos. Y la nuestra. Es el, como ya digo, es un llamamiento desde aquí también que se va a hacer a los hermanos que sepan que el lunes día 3 a las 8:30 de la tarde tendrá lugar esa misa por todos los hermanos fallecidos de la Hermandad de Nazareno y en la ermita de San Antonio. Esperemos contar con su presencia y que allí nos veremos todos. Y aparte, como decíamos también, por parte de la parroquia, mañana en la explanada del cementerio a las 5 de la tarde también misa tendrá lugar esa misa que se suele hacer, ya se llevan unos cuantos años haciéndose, y en el lugar donde tenemos a nuestros familiares, nuestros seres queridos allí difuntos. Bueno, pues una cuestión que queríamos abordar antes de despedirnos en la mañana, en el día de hoy, evidentemente con, siempre ese motivo, fin de semana, ¿no?, que caracteriza la festividad del 1 de noviembre, y son los horarios, lo hemos comentado también, del cementerio, el horario especial de apertura, y esas misas de difuntos que están previstas en nuestra población. Olegario, te agradecemos como siempre muchísimo que nos hayas acompañado y seguiremos hablando, por ejemplo, de toda esa serie de temas que están previstos. Pues muy bien, cuando ustedes quieran. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta la buenas tardes. Repetimos, el horario especial de apertura del cementerio.